Se quiere, se quiere, se quiere, se quiere, se quiere, la tua cama, la tua cama será. Después, aunque piso en tierra ajena, no piso con cobardía, porque estoy con esperanzas de volver para la mía. Se quiere, se quiere, se quiere, se quiere, se quiere, la tua cama, la tua cama será. Yo seré en el troyo. Do otro lado do río, sentí cantar una merla. Do otro lado do río, sentí cantar una merla. Eran los meus amorinhos que andaban cejando a hierba. Eran los meus amorinhos que andaban cejando a hierba.